El Departamento de Artillería del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea publicó el día 11 una advertencia importante en relación con que, pese a la unánime oposición y rechazo de Corea y otros países del mundo, Estados Unidos y sus títeres surcoreanos resolvieron por fin la ubicación del SAT en el sur de Corea. El material dijo como sigue. Con el fin de calmar las ondas que producirá el emplazamiento del SAT en Sur Corea, ahora los enemigos hacen humildes explicaciones de que a través del examen de unos meses, el Grupo Conjunto de Expertos Sur Corea-Estados Unidos confirmó la eficiencia militar de ese sistema y tomó medidas necesarias para que éste no afectara el ambiente, salud y la seguridad. E incluso, ponen en rumor los sofismas de que el radar del SAT a ubicarse en Sur Corea para prevenir de antemano la resistencia de países vecinos de la península coreana. No es para avance de largo alcance, sino para etapa final de corto alcance. Es decir, propagan que ese sistema es un medio defensivo que se enfrenta solo a la amenaza nuclear y de misil del Ejército Popular de Corea. Esta doctrina sobre la amenaza de Norcorea no surte ningún efecto. La ubicación del SAT es el producto directo de la siniestra ambición de Estados Unidos de tomar la hegemonía militar en Asia-Pacífico y de esta manera realizar la dominación del mundo, y de las perversas maniobras de confrontación fratricida de los títeres surcoreanos que al amparo de su amo tratan de perpetrar la invasión al norte. Según la obligación de su amo, la camarilla de Park Geun-hye decidió introducir ofreciéndole hasta la suma astronómica de fondos el SAT, sistema imperfecto que no comprobó suficientemente todavía su eficiencia militar y causaría daños humanos por ondas eléctricas de gran potencia. Esto demuestra elocuentemente que ella es la banda de traidores sin par. Nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias consideran como su máxima misión la defensa de la máxima dirección, destino de todo el ejército y pueblo, y como su primer deber, la salvaguardia de la patria y el pueblo. Desde el momento en que se defina el sitio de ubicación de ese medio agresivo norteamericano en Sur Corea, se ejecutará nuestra contramedida física para oprimirlo de modo consecuente. Por introducirlo, los fantoches surcoreanos adelantarán su trágica autodestrucción que invita por sí mismos nuestra ráfaga de fuego implacable. Nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias fortalecerán por todos los medios también en el futuro su poderío en la avanzada para la preservación de la paz y la seguridad de la península coreana, el noreste asiático y el resto del mundo. Nuestro potente ejército revolucionario del Monte Paektu no perdonará jamás las agresivas maniobras bélicas del brutal Estados Unidos y sus acólitos y tomará sucesivamente las audaces medidas militares.